mañana, 20 minutos, estoy en contacto con Hilda Ruiz Díaz, quien integra lo que es el grupo Esperanza, que tiene que ver con, está integrado, según entiendo, por aquellas personas que padecen Parkinson. Hilda, buen día, ¿cómo está usted? Cuénteme. Sí, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, soy de presidenta del grupo GEPA, Grupo Esperanza Parkinson en Acción, gente con esa patología. De hace 9 años que estamos trabajando en el tema, uh-huh, acá en General Pico. Solamente bueno, General Hasta ahora somos los únicos en toda La Pampa organizados de esta manera. Bien. A ver, cuando uno habla de estos grupos, de organizaciones, ¿cuál es, además de la unión y de acompañarse y de compartir, digamos, distintas situaciones? Supongo que también deben tener un intercambio de médicos, de avances, de esas situaciones. Mira, repetime porque te escucho muy bajo. Te escuché muy bajo. Digo, que la posibilidad de estar en este grupo, además de compartir sus experiencias, seguramente compartirán también tratamientos, nuevas medicaciones, cómo aborda el médico o el neurólogo de cada uno la enfermedad, cómo manejan y cuál es la posibilidad de avanzar en alguna otra cosa. Bueno, nosotros nos dedicamos más que nada a la calidad de vida. Nosotros en nuestra organización tenemos, por ejemplo, talleres de canto, de folclore, de memoria, así que nosotros nos inclinamos más en eso, ¿no es cierto? A su vez estamos en una red nacional de Parkinson que va desde Misiones a Tierra del Fuego. Estamos en contacto continuamente viendo si sale alguna medicación nueva, que no sale. Hace más de 20 años que no sale nada para los de Parkinson, por eso luchamos tanto para visibilizar el tema. Nosotros agradecidos cuando nos dan una oportunidad como ustedes para contar de qué se trata. Es una enfermedad que no avisa, ya cuando la tenés, entonces tratar de conseguir algo para que la gente pueda hacerse algún estudio previamente, ir previniendo ese tema. Así que, bueno, nosotros presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados que salió por unanimidad, aceptado. El Día Mundial del Parkinson es el 11 de abril. Nosotros queríamos que también fuera el 11 de abril el Día de Provincial del Parkinson. Entonces nos facilita un poco más visibilizar esta enfermedad. Bien, te hago otra pregunta. En cuanto a la cobertura de la medicación, ¿cómo están las obras sociales? Bueno, no es una medicación económica, es muy cara y además a medida que la gente y que van creciendo, las dosis se van ajustando permanentemente. Nosotros, como te dije anteriormente, que estamos en una red nacional, La Pampa es una de las mejores provincias en cuanto a salud y sobre todo en discapacidad, hablo yo, ¿no es cierto? La medicación la tienen el 100%, tanto en la... Por supuesto que hay algunas personas que en su obra social tiene que renegar un poquito, pero tiene la medicación el 100%. Eso sí, en La Pampa en ese sentido estamos bien. Por ejemplo, en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico hay un buen neurólogo para la gente que no puede pagar uno particular, porque hasta hace ponerle 2 años atrás no había neurólogo. Neurocirujano había, que no es lo mismo. Entonces la gente tenía que pagar uno particular. Claro. Y ahora hay un neurólogo en nuestro hospital, por ejemplo. Bien. Y muchas cosas más que se pueden hacer. Nosotros, de todas maneras, este proyecto fue acompañado, fue de la mano del diputado Montes de Oca, que lo presentó, y bueno, tanto la provincia como la municipalidad de General Pico y el Consejo Deliberante siempre nos dan una mano. Nosotros no, en ese sentido no nos podemos quejar, pero bueno, hay que demostrar que hay cosas para hacer y que queremos hacerla, así que no sé, algo más. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes, para unirse al grupo, ponerle a alguna persona que, digamos, no es de Pico, que es de aquí de Santa Rosa o de otro lugar cercano a Pico, sí, y que quiere unirse? ¿Qué tiene que hacer o con quién se comunica? Y se comunica con mi teléfono, que es el 302-302-30-78-42. En una oportunidad creo que ustedes me hicieron una nota y después que me la hicieron me llamaron gente de varias localidades, como de Hacha, Bernasconi, no me acuerdo más. Sí, sí, sí. Es una enfermedad realmente que desgraciadamente no tiene cura. No hay posibilidad cura. Quizás no hay tanta gente o no hay la suficiente gente como para que se estudie y se aporte más plata al estudio de Parkinson. Y en una provincia tan chica, ¿viste? Realmente que exista una organización como la que conformaron ustedes, es importante que se vayan sumando, porque es una enfermedad, la verdad, que muy, muy difícil. Sí, sí. Además de discapacitante, es... terriblemente se deteriora emocional. Totalmente, sí, sí. La persona. Sí, sí, es. Sí. Yo tengo a mi hermano que le agarró los 40 años y tiene 67. Pero bueno, yo trato de en lo posible que él haga los talleres, como te digo, que no se encierren, porque ellos tienden a encerrarse porque le da vergüenza, porque hay dos tipos de Parkinson, uno el rígido y el otro que tiemblan. Claro. Y entonces a ellos les da vergüenza, se deprimen, se quedan encerrados. Me han llamado gente de otras localidades preguntando qué hago con mi marido que está sentado frente al televisor y nada más. Y bueno, no tienen que tomar esa actitud. Tiene que tratar de salir, de tener contacto con otra gente. Es difícil, como lo dijiste vos. A mi hermano que tiene el Parkinson rígido, en varias oportunidades, por ejemplo, va caminando por la calle y capaz que le dice, viejo borracho, ¿viste? Claro. Y bueno, entonces nosotros queremos mostrar, ¿viste?, para que la gente no sepa que lo que es. Como hay otra gente, otros jóvenes, que por ahí le dice, señor, ¿quiere que lo ayude? ¿Se siente bien, señor? ¿Viste? Porque por ahí se queda duro y tiene que esperar un ratito y cuando arranca con todo, ¿viste? Y bueno, y parece, sí, que está tomado, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, no, por eso te digo, es una enfermedad realmente que más allá de lo que produce esta falta de dopamina, en realidad, digamos, es muy difícil para el enfermo y para la familia. Para el familiar no, mira, es terrible para el familiar. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque la deteriora tanto a la persona, tienen que poner un acompañante. Decir que ahora existen los acompañantes que lo cubren las obras sociales, no en su totalidad, porque siempre hay que poner algo de bolsillo, porque son muy muy bajos los sueldos, la hora que le pagan. Y bueno, pero bueno, está encaminado. Lo importante es eso. Hilda, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, cuando hagan alguna actividad, cuando necesiten difundir algo, vos ya te quedaste con el teléfono de nuestra producción, nos mandás un mensajito y allí estamos difundiendo lo que haga falta para la gente. Sí, porque todavía me hicieron una conferencia de prensa con el proyecto que habíamos presentado, y yo me acordé de usted y digo, ay, no voy a molestar. y nunca es y molestia, bueno. Nunca es molestia, más cuando se trata de gente que está haciendo algo desinteresadamente por otros. Muchas gracias, Bueno, un abrazo. Gracias.